Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. En la tarde de hoy, martes, vamos a quedarnos con el deporte del fútbol sala. Ya saben que todavía estamos esperando noticias sobre lo que va a ser la competición local de fútbol sala, cómo lo va a organizar el Comité Local de Fútbol Sala, teniendo en cuenta el protocolo de seguridad que tiene que cumplir y el hecho de no ser una competición federada. Pero también, relativo a este deporte, estamos pendientes del único equipo federado de nuestra localidad. Y hablamos del Ubrique Fútbol Sala Femenino, un conjunto que lleva poco más de un mes entrenando con la intención de llegar a tope cuando arranque la liga, que va a ser el próximo 15 de noviembre. Es cuando comenzará, si nada lo impide, la Liga Provincial de Fútbol Sala, en la que este año tan solo van a competir 5 equipos. Va a estar el Ubrique Fútbol Sala, el Virgili Fútbol Sala de Cádiz, el Algeciras, el Villa de Rota y el Mentidero de Cádiz. Una liga, un grupo, en principio, como podemos comprobar, bastante corto, bastante reducido, que a diferencia del año pasado, en el que, bueno, participaron un total de 7 equipos, entraron en este provincial. Este año son menos, pero a diferencia del año pasado, en principio el formato va a permitir que se den hasta 4 vueltas, de manera que si la liga comienza ese 15 de noviembre, su finalización está prevista para el 2 de mayo. Eso sí, el Ubrique Fútbol Sala no comenzará hasta una semana después, hasta el 22, porque esa primera jornada le toca jornada de descanso. Es decir, que su primer rival será el equipo de Rota, y además ese encuentro se va a disputar en Ubrique. El estreno será aquí, en el Pabellón Polideportivo Municipal, en principio, que es donde está entrenando el Ubrique Fútbol Sala. Pues vamos a intentar conocer algo más de cómo se presenta la temporada para este equipo, que, bueno, va a intentar dar un pasito más con respecto al año pasado. La temporada pasada, por cierto, que fue uno de los pocos equipos y de las pocas categorías, de las pocas ligas que pudo terminar, porque precisamente una semana antes de que se decretara el estado de alarma y el confinamiento, esta liga ya cerró, disputó su última jornada, al ser un grupo tan corto, tan pequeño. Como decimos, vamos a conocer cómo están planteando esta nueva temporada, en la que su intención es dar ese pasito más con respecto a esa pasada temporada, en la que el principal objetivo era recuperar el equipo. Eso se hizo, se completó la liga, y ahora la idea es, una vez que se ha vuelto a la dinámica de la competición, pues intentar, en este caso, dar un pasito más y pelear por los puestos de arriba y convertirse en un equipo competitivo. En eso están trabajando las chicas del Ubrique Fútbol Sala, con las que vamos a hablar en los próximos minutos. En concreto, tenemos a otro lado de la línea telefónica a la capitana, a la capitana y cabeza visible de este proyecto, a Noelia Guerrero. Noelia Guerrero, buenas tardes. Buenas tardes, ¿y tú? Desde hace un mes más o menos se encontráis ya metidas en plena pretemporada con la preparación de cara a la competición liguera. ¿Cómo lo lleváis? Pues la verdad que lo llevamos bien. Como tú bien dices, hace un mes que empezamos los entrenamientos, en plan para llegar físicamente mejor de lo del año pasado, porque el año pasado tuvimos poco tiempo para entrenar antes de empezar la competición, y este año, pues gracias al ayuntamiento y a todo el plan de con el COVID este, pues hemos podido empezar antes. Uh-huh. Bueno, ¿y en qué condiciones estáis entrenando con todo este tema de los protocolos? Pues condición la de, por ejemplo, pues la mascarilla, ¿no? Es uh-huh. decir, para entrar a instalación, lo típico, ¿no? Lo que hoy por hoy es nuestra compañera, la mascarilla. Y bueno, el tomar las medidas, ¿no? Nos toman la temperatura a la llegada. Hay que ir sin las zapatillas, sin la ropa, ¿no? Cambiar las zapatillas dentro, en un sitio habituado para cambiar estas zapatillas, y lavado de manos y ya entrenar. Porque vosotras empezasteis a entrenar en el campo número 3, pero ya estáis ejercitándoos en el pabellón, ¿no? Sí, Sí, estuvimos entrenando, como tú bien dices, en el campo 3, de césped, hasta agosto, que ya nos fuimos de vacaciones y hasta ahora no hemos vuelto a entrenar, hace un mes, en el pabellón municipal. Oye, ¿cómo ha sido ese reencuentro con el pabellón? ¿Qué queremos decir? Claro, porque como tú bien sabes, nosotros siempre ha sido nuestro pabellón el Instituto de los Remedios, uh-huh. Y este año, pues, el pabellón municipal, pues, hombre, es más ancho, ¿no? Más grande, por lo menos parece. Yo creo que las dimensiones, aunque tienen que ser las mismas dimensiones, pero tú lo notas que es mucho más ancho. Y pues nos ha servido, pues, gracias a poder entrenar antes de tiempo, pues, a prepararnos físicamente para ese terreno, puesto que estábamos acostumbrados al de los Remedios, pero la verdad, muy bien. Uh-huh. A mí, por ejemplo, personalmente, hablo de mí, me gusta ese pabellón. ¿Y podéis estar entrenando con total normalidad, aparte del protocolo, me refiero, utilizando toda la cancha, jugando entre vosotras, o se trata de entrenamientos individualizados? No, ya podemos entrenar como entrenábamos siempre. Uh-huh. Sí. Nosotras podemos entrenar bien, es decir, bueno, eso está mediante la federación. Sí. Nosotros nos regimos por lo que federación manda. Entonces, tú tienes que entrar con tu mascarilla porque es uso común, ¿no? Te puedes cruzar, pues, con los operarios, ¿no? Uh-huh. Con gente que a lo mejor haya estado antes. Luego también la pista y todo, la desinfectan y todas esas cosas. Tenemos media hora de descanso entre una cosa y otra, ¿sabes? Que está todo muy controlado. Todo. Luego, bueno, también decir que nosotros empezamos la competición, pero antes de empezar nos hace la federación los test del COVID a las jugadoras y a entrenadores, al cuerpo del equipo entero. Sí, porque todavía no nos ha hecho ninguno, solo os haría un test antes de la competición, una semana o dos antes, ¿no? Sí, es decir, van haciendo los test conforme van empezando las competiciones, pues antes la hacen. La nuestra empieza el día 15 de noviembre, pues supongo que una semana antes, pues, o días antes, pues nos hacen el test. Uh-huh. Bueno, como tú bien comentas, el equipo ya está inscrito para el provincial de esta temporada 2020-2021. La liga empieza el 15, aunque vosotros no empezaréis hasta el 22. Efectivamente, empezamos como otro año más, descansando la primera jornada. Uh-huh. Bueno, de nuevo se plantea una liga con un número muy reducido de equipos. Este año solo 5. Parece que el provincial no termina de despegar, ¿no, Noelia? Pues mira, Jesús, al principio, ¿no? Ahora te hablo más o menos 3 semanas, cosas así. Habíamos 7 equipos, pero no sé por qué había otro más nuevo y creo que es el San Roque, ¿no? El que se ha quitado, uh-huh. No me acuerdo bien. Pero habían 7 equipos, sin contar San Roque, porque San Roque se sabía que se iba a quitar, pero habían 7 y saquearon 5. No sé si es por el tema del COVID, por el tema de que no tengan jugadoras. No sé bien. Uh-huh. El Sanlúcar también subió de categoría, entonces le faltaba gente para hacer un filial, ¿sabes? Para tener en esta competición. Sí. Eso es lo que le ha pasado también al Sanlúcar, por ejemplo. De ese equipo se hablo de mano porque soy amiga del entrenador de muchos años y por eso lo sé. Uh-huh. Algeciras, Virgili, el Club Deportivo Mentidero y Villa Derrota son los equipos que os van a acompañar en esta temporada. Serán vuestros rivales. Digamos que casi los mismos de la pasada temporada, a excepción de Sanlúcar, obviamente. Y añade el Mentidero. Y añadimos el Mentidero, que se supone en principio que es un equipo de la capital gaditana. Se supone que es de Cádiz. Una liga, me comentabas, a 4 vueltas. Sí. Y en principio terminaréis el 2 de mayo. Aunque, bueno, menos equipos que el año pasado, pero al menos la liga parece que va a ser más larga, ¿no? Claro, yo creo que eso faltó el año pasado también. Yo creo que el año pasado éramos 7 equipos, pero era corta también. Empezábamos en octubre, este año empezamos en noviembre, pero había muchos parones, muchos descansos. Y claro, ¿por qué los descansos? Pues para alargar más la liga. Pues yo pienso que esto de meter 4 vueltas, pues está bien. ¿Por qué? Porque te da tiempo a tú hacer diferentes cosas. Date cuenta que si no te hubiéramos tenido 4 vueltas el año pasado, hubiera sido diferente. Tú no has visto cómo empezamos y cómo terminamos. Uh-huh. Entonces hubiera sido un punto bueno. Para que lo recuerden los oyentes, la competición, la liga terminó precisamente un fin de semana antes del confinamiento, ¿no? Efectivamente. Sería de las pocas ligas senior, digamos, que pudieron completarse en la temporada 2019-2020. Bueno, con la experiencia adquirida el año pasado en lo que fue, ¿no?, vuestro regreso a la competición, ya, digamos, con eso adquirido, ¿cómo afrontáis esta temporada, Noelia? Pues la verdad es que lo afrontamos, Jesús, con ganas. Tú sabes que para nosotros eso es algo que nos gusta, ¿no? Estamos, en, como suele decir, ¿no?, en familia, porque todas nos conocemos, habemos muchas que nos conocemos de hace muchos años, creo que la mayoría, excepto a lo mejor una o dos, pero que ya somos una familia. Y lo, pues bien, hombre, algunas pues con en plan, ¿no?, de miedo por esto del COVID, pero como vemos que está todo muy controlado, pues bien, la verdad. El año pasado, como bien comentaba Noelia, el equipo empezó a carburar ya al final. Entiendo que el objetivo, por como lo estáis planteando en este curso, será que empiece a carburar desde el principio, ¿no? Claro, eso es lo que hemos hablado antes. No tuvimos tiempo de preparación física, empezamos a medio gas porque no teníamos el físico que teníamos que tener. Cuando llegamos, lo que tú dices, al final de competición, es cuando ahora era el momento de haber empezado. ¿Entiendes? Luego, la segunda parte siempre nos fallaban, siempre los resultados no eran los que merecíamos, la verdad. Pero este año también, pues, con esto de que hemos estado físicamente hemos estado en el césped y luego, cuando hace un mes hemos empezado en el pabellón, hemos estado, pues, ensayando, ¿no?, las contras, cómo defender, ¿no?, cuál va a ser nuestro método de defensa, ¿no? Uh-huh. Y varias cosas, varios ensayos, táctica, ¿sí? Uh-huh. Formas de diferentes formas de jugar según como veas a tu rival, uh-huh, de afrontar al ataque o a la defensa, diferentes formas de jugar, de afrontar un partido según el rival y según las circunstancias que se estén dando en ese momento, y en coger el tono físico es tiene que ser una prioridad, porque ya decimos, vosotros de edad sois, de media de edad sois mayores que vuestros rivales, en muchos casos son jugadores jovencísimas. Y entiendo que para coger ese tono físico, mientras más años tiene uno, más tiempo requiere para ello, ¿no? Claro. Esto es así. No puedes compararte a lo mejor con una niña de 16, de 18, de 20. Hombre, las hay iguales que nosotras y que si tú te ves con gente de nuestra edad, vemos que nosotros tampoco no tenemos un físico mal. No, no. No queremos decir eso, no. Pero sí que este año, físicamente, estamos muy bien porque nuestros entrenadores, ¿no?, tanto Alberto como José, pues todos los martes y todos los jueves tenemos nuestro circuito, nuestro físico, es decir, que no tenemos un día solamente físico. Ahora, los dos días estamos haciendo físico. Ya cuando ahora empieza la competición, supongo, por lo que ellos nos han dicho, semana antes pues tendremos el jueves menos fuerte, ¿no?, para que las piernas también lleguen bien, ¿no?, y estemos todas en perfectas condiciones para empezar la temporada. Es que yo recuerdo, y lo enlazo con lo que comentabas antes, en los primeros partidos que disputabais en Liga, si bien, como tú decías, en la primera parte aguantabais el ritmo e incluso podíais en cierto momento controlar el juego, en la segunda parte experimentabais un bajón que en principio parece que era cuestión del físico, que ya ello conllevaba errores no forzados, ¿no? En general, digamos, falta de concentración, que son los puntos, claro, la base es el físico, claro, y eso es importantísimo. Los puntos clave, claro, ya te ves a lo mejor que te meten uno, te meten dos, ya dices, ¿cómo vamos a poder? No, sí podemos. Este a lo mejor también era el fallo, luego había gente nueva, ¿no? También era como empezar de cero, eso, aunque habíamos gente que habíamos jugado toda la vida, pero claro, tú sabes de más que no éramos todas las mismas personas que habíamos estado antes. Entonces te tienes que hacer a esta persona, ya te digo, nos faltó tiempo para hacernos al equipo, hacernos una piña en ese aspecto, en cómo juega una, cómo juega la otra, cómo simplemente con levantar la cabeza tu compañera sabe lo que va a hacer. Eso ahora, pues ya lo veremos en esta temporada, a ver si lo hemos logrado. Bueno, y aparte de lo que es la preparación física, ¿en qué tiene que mejorar el equipo para dar un paso más y poder pelear por los puestos de arriba? Supongo que eso lo habréis hablado entre vosotras y tendréis las ideas medianamente claras, ¿no? Claro, pues sé compañeras, ya lo somos, pero cuando a lo mejor se ve que te meten uno, otro y otro, ya empiezan los nervios, pues que aquí tenías que haber estado un poquito abajo, esta tuya, esta mía, ya empiezan a fallarte a lo mejor los nervios, ¿entiendes? Pero no la falta de respeto, sino los nervios. Pues eso, pero yo creo que no llegaremos a ese punto, ¿eh? Yo pienso que este año, por lo menos, Vamos, es que yo no creo que el físico es muy importante, eso. Uh-huh. Y la compenetración con tus compañeras y el tiempo, ese era el miedo cuando no podíamos empezar a entrenar. El que, por ejemplo, en reuniones, ¿no?, de acércate con el ayuntamiento por todo esto. Es que queremos estar bien para empezar la temporada. No queremos que nos pase como nos pasó el año pasado. Uh-huh. Luchábamos, pero la segunda parte, claro, pues a lo mejor nos faltaba o si alguna nos faltaba y teníamos que pedir cambio, ya estaba a lo mejor algo descompensado el equipo, porque no teníamos cómo hacer los cambios. Es que es muy relativo todo. Yo creo también, Noelia, que lo que tenéis que poner en práctica, ¿no?, o incluso agarraros es a vuestra experiencia. Aunque el año pasado volvíais a la competición, muchas de vosotras, la mayoría, ya en la anterior etapa, pues contabais con o jugasteis bastante en las competiciones provinciales. Esa experiencia hay que hacerla valer también, ¿no? Claro, claro, efectivamente. Eso también es verdad. Pero los resultados estaban ahí. Claro. Y los resultados estaban, y aunque no eran los que nos merecíamos, pero ya es volver atrás. Nosotros ahora queremos vivir el presente, que estamos bien físicamente, y que, claro, nosotros, lo que te he dicho, lo que hemos puesto en práctica, estamos poniendo en práctica, es cómo afrontar los partidos. No podemos afrontar siempre al ataque, porque a lo mejor ellas tienen 18, nosotros tenemos la media 30, y no el mismo va, por mucho físico. Habrá niñas de 18 que no tengan nuestro físico, por supuesto, hay de todo. La da un número. Pero hay que saber que pues nuestros entrenadores, ¿no?, eran, como ya sabéis, ellos mismos lo han dicho, eran nuevos en esto. En esto del fútbol sala y en nuestro equipo, ¿no? Que todas empezábamos de cero. Es así como para nosotros, pues, un ensayo a cómo afrontar esta nueva temporada. De si un equipo necesita que defendamos, pues encerrar nuestro campo. No tenemos por qué marcar goles. Hay que marcarlo, pero si ese equipo es superior a nosotros, pues mientras no nos encajen, nos vale. Bueno, y el tema del banquillo, ¿cómo habéis solventado el problema de no tener entrenador titulado? ¿Alguno de los dos han conseguido esa titulación o cómo estáis ahora mismo? Pues mira, con esto del COVID no han podido hacer. A eso mucho me refería. Ese ha sido uno de los problemas, pero creo, supongo que eso lo tendrá en cuenta Federación a la hora de que dejarán a los delegados dirigir desde el banquillo, ¿sabes? Que serán un poquito más tolerantes, ¿no?, en ese aspecto, con lo que estamos viviendo, ¿no?, y hemos vivido, ¿no? Porque eso es mucho, como tú bien sabes, tú. Sí, sí. Eso es mucho. No es una cosa baladí, para que lo sepan. Ellos lo han dicho, que este año van a pegar voces. Para nos multan, pues, pero es que... Para que nos entiendan los oyentes, Noelia, el problema es que al no tener, digamos, a no ser un monitor o entrenador titulado, vuestros delegados que ejercen esa labor pueden estar en el banquillo, pero no pueden abrir la boca. En el momento que hablen o que den órdenes, digamos, a las jugadoras, a vosotras, el árbitro las puede expulsar. Ahí va. Solo puede hablar uno de ellos, y tampoco de tanto pegavoces, sino porque encuentre un árbitro tolerante que diga, vale, ¿sabes? Pero no puede ejercer como un entrenador. Ese es el problema. Y eso es muy, muy importante. Otro asunto, Noelia. ¿La plantilla se mantiene íntegramente o ha habido cambios? ¿Ha habido entrada y salida de jugadora? Sí, ha habido cambios. Pues cuéntanoslo. Por ejemplo, Diana, ¿no?, este año no va a competir. Por diferentes motivos personales. Y luego Nazaret se tiene que operar de algo de... como un quiche en el pecho o algo así. Pero nos ha dicho que si pronto se recupera, pues estará con nosotros. Luego sí que añadí a Céfora, una chavala del Bosque, que sí ha estado en competición hasta el 2017 o 18, y estuvo entrenando el año pasado con nosotras. No entró en competición, pero estuvo entrenando con nosotras. Y este año, pues sí, se ha atado ficha con nosotras. Es decir, que contamos con 10 componentes. Por el momento, a no ser que se caiga alguna, con eso contamos. ¿Consideras que son suficientes o el equipo está un poquillo corto? Yo lo veo bien, en un equipo 10 personas, una portera, hay 9 de campo. Y son 4, hay 5 cambios, que como siempre sabemos, siempre algún finde puede surgir algún imprevisto, por alguna que trabaja el finde, por lo que sea, y a lo mejor en vez de 5 suplentes, vayas con 3. Pero bueno, para eso está, es lo que queremos, es lo que hemos hablado, bueno, han hablado de entrenadores, que para eso está el hacer más cambios continuos. Si tú solo puedes 5 minutos, pues 2 minutos para descansar y va adentro otra vez. ¿Sabes? Como más, más meneo de, más movimiento de banquillo, para más que nada, no por, por nada, sino para respirar, ¿sabes? Recordemos que la pasada temporada vosotras pues insistíais y hacíais ese llamamiento para que se sumen a vuestros proyectos más jugadoras, ¿no? Que practican el fútbol sala en nuestra localidad, pero parece que no terminan de animarse, ¿no, Noelia? No, porque, mira, bueno, estuvieron con nosotras dos niñas, ¿no? Entrenando así en el césped, haciendo el físico, entrenando, pero claro, no tienen la edad para poder competir con nosotras. Ajá. Ese es el problema, Jesús. También hablamos de hacer uno más inferior, ¿no? En otra categoría, pero tampoco nadie ha llamado ni nadie se ha puesto en contacto, entonces no lo hemos podido crear. Pero sí que las niñas que vienen a entrenar con nosotras, bueno, ahora no, porque como bien se sabe, ahora solo pueden entrenar las personas que estamos federadas. Es decir, nosotras para entrenar tenemos que tener nuestra ficha. Es decir, si nosotros no estuviéramos federadas, no podemos entrenar. Nosotros vamos a haber puesto un pie en el pabellón, tenemos que tener nuestra ficha en competición. Entonces no es tan fácil ahora, por ejemplo, no es tan fácil venga, vente a entrenar y ya te piensas si juegas o no. No, ahora tienes que hacerte la ficha y ya después decides si sí o no, pero tienes que hacerte la ficha. Acarrea unos gastos, tienes que pagar unos gastos, los gastos no es nada del otro mundo, sin una ficha no hay un reconocimiento médico, y ya después decidís, porque si no, no puedes entrenar con nosotros. Claro, esas son las condiciones que ha impuesto, digamos, la crisis sanitaria. El protocolo es que solo pueden entrenar a hacer uso de las instalaciones los deportistas federados y, por lo tanto, se encontráis con ese hándicap. También, Noelia, el tema de eso, de crear un equipo infantil, un equipo de cantera. Ese proyecto es que, claro, ustedes hablabais ya de eso durante el mes de febrero, el mes de marzo. Ha sido imposible y eso, quieras que no, pues, dificulta, ¿no?, la posibilidad de captar jugadoras e incluso de haber creado ese equipo infantil. Se tendrá que prorrogar porque la idea no es mala, claro, pero es que las circunstancias no han sido las propicias para que los niños, las niñas en este caso, se acerquen, ¿no?, al pabellón, porque hasta prácticamente hace 3 días no se ha podido utilizar. Claro, efectivamente. Nadie esperaba esto que ha pasado, ¿no?, en el mundo. Y pero ese proyecto está ahí. Esto no quiere decir que no vaya a salir este proyecto. Nosotras, por ejemplo, ¿no?, pues pensamos, ¿no?, que ya hablamos contigo de este tema. A ver, si no hubiera pasado nada de eso, pues yo no sé si tú te recordarás, pero yo, por ejemplo, cuando era chica, había hecho de que iban a la escuela, ¿no? Y decían, mira, pues venimos aquí para ver si alguien quiere estar en la escuela de fútbol Ubrique, no sé qué, ¿no? Y ahí era como empezábamos a apuntarnos al fútbol. Ahora es de otra manera, pero antes era así. Pues ese es nuestro método que queremos llevar a cabo, por ejemplo, ¿no? Pues presentarnos en diferentes colegios, ¿no? Y hablar, por ejemplo, con dirección y decir, pues mira, queríamos un día, ¿no?, pues tener una cita en educación física, por ejemplo, ¿no?, un rato, en el cual poder decir lo que queremos, el proyecto que tenemos, y que se apunten niñas para hacer un equipo, una cantera, ¿no?, para que nunca el fútbol sala femenino desaparezca, que como ya hubo años que no había equipo femenino. No queremos que eso vuelva a pasar, pero claro, nosotros estamos poniendo nuestra parte, pero todos no están de nuestra mano. Claro, y menos ahora. Desde luego esa es la manera, ¿no?, trabajar la cantera para asegurar la supervivencia del fútbol sala femenino. Pero como estamos comentando, se va a tener que prorrogar porque ahora la situación así lo requiere. Los niños, si quieren entrenar, es que ya tienen que federarse. Y claro, eso no todo el mundo está dispuesto. Otra cuestión, Noelia. ¿Con qué apoyos contáis para afrontar esta temporada? Pues, si te digo eso, que este año no he podido menearme tanto. Pero sí que están las personas que siempre están ahí con nosotros apoyándonos al 100%. Cómo no, el ayuntamiento, ¿no? Como siempre, no me voy a cansar de decir, se ha volcado con nosotros, ¿no? Tanto todo el mundo, deporte, como la alcaldesa y todo, ¿no? Después también, pues, a Polideporte, ¿no? A Luis, también a David de Loasi, ¿no? a Miguel, sí que al 100%, Miguel de Pinturas La Sierra, ¿no? Uh-huh. Nuestro patrocinador de equipaciones, y vuelve a apostar por nosotros este año de nuevo. Uh-huh. Y también hemos contado, ¿no?, en el tiempo en el que estamos, porque ya Miguel estaba desde el año pasado, ¿no? Pero con todo esto que ha pasado, pues mira, la cervecería El Tapeo, ¿no?, José Antonio Agüera con su mujer, ¿no?, Remedios, uh-huh, pues nos han colaborado con nosotros, ¿no?, nos han comprado un polo con una bermuda, las bermudas ya serán para el verano, ¿no?, pero uh-huh, un polo para ir con nuestro chanda, ¿no?, y llevar su nombre, su patrocinio. Uh-huh. Es digno de comentar y de agradecer por los tiempos difíciles en los que este tipo de empresas corren, ¿no?, por esta crisis que estamos viviendo, y que sigan apoyando al deporte, ¿no? Por supuesto, por eso te digo, Jesús, esto para mí hoy en día es lo más importante, ¿no?, que con todo lo que están viviendo, que han tenido que tener a lo mejor cerrar un negocio, ¿no?, como por ejemplo Miguel, pues es importante de que una persona, ¿no?, con una empresa de hace poco, que eso sabe todo el mundo lo que acarrea, y ha estado ahí apoyándonos tanto el año pasado como este año, ¿no? Y esto es digno de admirar a una persona. Y luego El Tapeo ha colaborado este año por primera vez, decía hace muy poco que ha colaborado con nosotros, y eso es que no hay palabras para agradecer lo que están haciendo, en verdad, por apoyarnos, ¿no? Después también Creaimpe, ¿no?, con su, gracias a ellos pues tenemos nuestros folletos de cada partido que jugamos, ¿no?, nuestra cartelería nos la hacen gratuitamente. Entonces esas cosas, pues, para mí son de agradecer, y para todo mi equipo, ¿eh? Uh-huh. Pues vayan apuntando esta fecha, el 22 de noviembre, porque será el fin de semana en el que el Ubrique Fútbol Sala debute aquí en casa ante el Villa Derrota, que esperemos signifique también los primeros puntos de la temporada. Noelia, lo vamos a dejar aquí si no tienes nada más que añadir. Pues nada, ya lo he dicho todo, que ánimo a todas mis compañeras, ¿no?, y al equipo técnico, y que a pasárnoslo bien y hacer lo que sabemos hacer y sobre todo lo que nos gusta, que es pasárnoslo bien y hacer el deporte que nos gusta. Y uh-huh, como ya he dicho antes, pues agradecerle a todas las personas que han colaborado con nosotros. Pues ahí queda ese mensaje. Noelia, muchas gracias, un abrazo. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues con esto vamos a poner el punto y final a nuestro programa de hoy. Volveremos, como siempre, mañana a partir de las 6 de la tarde aquí en la sintonía de Radio Ubrique. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.